Norma técnica peruana ISO 14001-2015. Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Página 37. A5. Liderazgo. A5.1. Liderazgo y compromiso. Para demostrar liderazgo y compromiso existen responsabilidades específicas relacionadas con el sistema de gestión ambiental en las cuales la alta dirección debería estar involucrada personalmente o debería dirigir. La alta dirección puede delegar la responsabilidad de estas acciones a otros, pero conserva la obligación de rendir cuentas para asegurarse de que las acciones no se lleven a cabo. A5.2. Política ambiental. Una política ambiental es un conjunto de principios establecidos como compromisos en los cuales la alta dirección establece las intenciones de la organización para apoyar y mejorar su desempeño ambiental. La política ambiental posibilita que la organización establezca sus objetivos ambientales. Véase 6.2. Lleve a cabo acciones para lograr los resultados previstos del sistema de gestión ambiental y logre la mejora continua. Véase el capítulo 10. En esta norma técnica peruana se especifican tres compromisos básicos para la política ambiental: proteger el ambiente, cumplir con los requisitos legales y otros requisitos de la organización. Página 38. Mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental. Estos compromisos se deberían reflejar en los procesos que una organización establece para abordar requisitos específicos de esta norma técnica peruana. El compromiso de proteger el ambiente tiene como fin no solamente prevenir impactos ambientales adversos mediante la prevención de la contaminación, sino proteger el entorno natural contra el daño y la degradación, cuyo origen son las actividades, producto y servicio de la organización. Los compromisos específicos que aspira a ampliar una organización deberían ser pertinentes a su contexto e incluir las condiciones ambientales locales o regionales. Estos compromisos pueden abordar, por ejemplo, la calidad del agua, el reciclaje o la calidad del aire. También puede incluir compromisos relacionados con la mitigación y adaptación del cambio climático. Aunque todos los compromisos son importantes a algunas partes interesadas, les preocupa especialmente el compromiso de la organización para el contenido de sus requisitos legales y otros requisitos, particularmente los requisitos legales aplicables. Norma técnica peruana específica.